Hola, muy buenas. Saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del Air Music Network. Después de un paréntesis obligado a causa del fallecimiento del audio de mi portátil, vuelvo de nuevo a producir en mi flamante MacBook Pro recién estrenado. Así que perdonen ustedes los posibles fallos que puedan encontrar en la grabación. Este es el episodio número 31 para el domingo 25 de noviembre del año 2007. Hoy les voy a hablar sobre cómo nos vigilan nuestros gobiernos. Creo que a estas alturas ya habrán pocos que sepan que todas nuestras conversaciones y movimientos están siendo constante y de manera indiscriminadamente grabados y archivados en grandes bases de datos, porque hemos pasado de un sistema judicial en donde todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, a un sistema policial en donde todo el mundo es un posible delincuente, salvo que se demuestre precisamente lo contrario. Y lo que es peor, las nuevas leyes que se están desarrollando tienen esa misma tendencia, tendiendo a soslayar el poder judicial en cada vez más aspectos. ¿Que no se creen lo que estoy diciendo? Pues hacen muy mal en no creérselo, puesto que es la auténtica verdad, como verán a continuación. Por una parte, y mediante ley al respecto, los datos de las llamadas por teléfono fijo, móvil y a través de Internet son grabados y mantenidos a disposición policial. También son grabados los datos de nuestros accesos a Internet, a webs FTP y a cualquier conexión que hagamos en Internet. Si esto fuese poco, y de forma no oficial, también se están grabando las conversaciones a través de varios sistemas nacionales y o globales. Se graban nuestros movimientos a través de múltiples cámaras, tanto de las diferentes administraciones públicas como privadas, y todas las grabaciones por ellas tomadas están a disposición de los servicios policiales sin ningún tipo de control efectivo. Y por si algo faltaba, nosotros mismos les facilitamos nuestro control con algo que casi todos llevamos, que parece tan inofensivo, pero que de hecho es la principal arma con que cuentan los servicios policiales para saber dónde estamos en cada momento, por dónde nos movemos e incluso a qué velocidad lo hacemos. Me estoy refiriendo al teléfono móvil. Un teléfono móvil o celular se conecta a la base que tiene más cerca y para ello emite su identificación, que es captada por todas las bases a su alcance, además de la que está conectada en ese momento. De esa forma y por triangulación, además de por el nivel de potencia con que llega la señal a cada base, se puede conocer con mayor grado de aproximación cuantas más bases haya en la vecindad donde se encuentra el móvil, como puede ser en las ciudades, o menor grado cuando estamos en el campo, en donde hay menos estaciones base. De esta forma, la situación puede ser desde un par de kilómetros en el campo hasta de pocos metros en una gran ciudad. Y para ello solo hace falta llevar encendido el teléfono móvil. No hace falta que tenga GPS. Cualquier teléfono móvil sirve. Esta es la explicación de por qué en la Unión Europea ya se ha dado la orden para que todos los teléfonos móviles de prepago que hasta ahora eran anónimos dejen de serlo. El titular deberá ir con su teléfono y su carnet de identidad a identificarse, y todos los que no lo hayan hecho hasta una fecha determinada verán cómo su teléfono deja de estar operativo. ¿Para qué quieren saber a quién pertenece un teléfono? Creo que está bastante claro, ¿verdad? Para apoyar mis palabras, a continuación les presento dos trabajos periodísticos. El primero de ellos, titulado Vigilados por el móvil, en donde se informa de cómo se utiliza este aparato para saber dónde estamos en cada momento. Y el segundo nos informa acerca de Osminti, un nuevo sistema de control telefónico que tiene en marcha el Estado español. No quiero ni pensar en lo que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, que en estos aspectos tecnológicos va unos 10 pasos por delante. Escuchen ustedes ya estos reportajes y por lo menos sean conscientes del control que sobre todos nosotros están ejerciendo. Tal vez, si somos muchos los que lo conocemos, podamos hacer algo por evitar estas cosas, o por lo menos tomar conciencia de ello y no facilitarles la labor, utilizando en Internet servicios anonimizadores y no teniendo conectado siempre el móvil, aunque ya sé que eso es difícil de hacer. Vigilados por el móvil. Leído en el diario Público Es, por Blanca Salvatierra, Madrid, 8 de octubre del 2007. Los terminales GPS, sistema de posicionamiento global, son la fórmula más común y exacta de localización. Pero no es necesario contar con este sistema de satélites 24 en funcionamiento y 3 extras, para saber dónde se encuentra una persona. Para estar localizable basta con encender el teléfono móvil y tener cobertura con cualquiera de las cerca de 40.000 antenas de telefonía que se calcula hoy en España. Todos los terminales móviles transmiten un único número de identificación a la antena más cercana. Esto, mediante un sistema de triangulación, permite ubicarlos en unos pocos kilómetros. En las ciudades, donde hay un mayor número de antenas, es posible localizar el teléfono con un margen de error de 200 metros, mientras que en las zonas rurales este margen se puede ampliar hasta 5 kilómetros. En Estados Unidos, este tipo de control ya ha provocado polémica. La Fundación Electronic Frontier de San Francisco, que trata de proteger la privacidad de los usuarios, lleva desde finales de 2005 haciendo frente a los intentos del gobierno estadounidense de acceder a la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles sin una orden judicial. ¿Quién puede localizar a otro? En España ya hay más de 46 millones de teléfonos móviles, lo que asegura un potencial de control considerable. Las compañías que comercializan servicios de localización mediante antenas, como el servicio Localízame de Movistar, argumentan que estas utilidades pueden cambiar la manera de los usuarios de permanecer en contacto. La utilización de los servicios de localización puede ayudar a encontrar a un amigo en una plaza abarrotada, recomendar un restaurante cercano, o localizar a niños y ancianos perdidos. No obstante, el abogado de Electronic Frontier Kevin Baxton sostiene la teoría de que estos servicios, cuya utilidad está fuera de toda duda, también pueden servir a los gobiernos como sistemas espía, y afirma que los usuarios no comprenden el riesgo que puede suponer para su privacidad. Desde Movistar se insiste en la idea de que es necesaria la autorización previa de la persona a la que se pretende localizar. De hecho, el localizado tiene que darse de alta por nuevo mediante una llamada, y autorizar a determinados números para que lo ubiquen a unas horas concretas. La compañía confirma que este tipo de servicios está siendo utilizado sobre todo en el entorno familiar, y que los localizados suelen ser los hijos menores de la familia. El debate en Estados Unidos va un paso más allá de estos servicios de pago bajo demanda. La polémica está centrada en si el gobierno puede hacer uso o no de este tipo de sistemas sin autorización judicial. Si hay sospechas de actos criminales, la localización se autorizará mediante una orden, pero sin permiso previo judicial o del particular. La intimidad del usuario es un derecho inviolable. ¿Qué les ha parecido? Ya lo saben. Si alguna vez van a hacer algo que no quieren que sepan dónde están, apaguen sus teléfonos móviles. Y ahora vamos con el tema del Oseminit, que también tiene tela. Como un nuevo engendro para vigilarnos mejor, Oseminit. Leído en https://nuevastecnologias.blogspot el domingo 26 de agosto de 2007. Junto a la Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas y el Sistema Integrado de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas CITEL, a principios de año se iniciaron los trabajos para en un futuro disponer de un nuevo software de inteligencia. Se trata de Oseminit, un programa de inteligencia semántica que, a diferencia de sus predecesores, no buscará palabras entre miles y millones de conversaciones o mensajes de correo electrónico, SMS, o de otro tipo, sino que buscará ideas, pensamiento. Se trata de un salto cualitativo importante, ya que es capaz de entender e interpretar el lenguaje, una función humana para que la respuesta siempre es la misma, para defendernos de los malos, de Bin Laden, del terrorismo, del narcotráfico. Siempre habrá una excusa. Pero, en realidad estas iniciativas, lo que establecen es un sofisticado sistema de control social dirigido a proteger al viejo paradigma del poder, amenazado por un futuro que ya está aquí, que ha llegado de manos de las nuevas tecnologías y que está operando una redefinición radical de la sociedad, de la economía, de la familia, del concepto mismo de individuo, en la que las redes y el individuo en cuanto miembro de esas redes y no el Estado son cada vez más la clave del nuevo sistema de poder. Recientemente se ha sabido que el Ministerio de Defensa, cuyo titular es José Antonio Alonso, el mismo que dio luz verde a CITEL cuando fue ministro del Interior, está desarrollando un programa espía denominado Oseminit. Según el País Mercemo List 22 de febrero del 2007, es un paso más en la evolución de los sistemas de espionaje telemático, cuyo representante más popular en el campo civil fue un analizador semántico del tráfico de red llamado Carnivore, usado durante años por el estadounidense Federal Bureau of Investigation FBI para monitorizar comunicaciones a través de Internet. El sistema Carnivore fue muy polémico por sus fallos, como espiar personas equivocadas, y porque se usó sin permiso judicial, según los grupos de libertades civiles. El FBI aseguró que utiliza este programa limitadamente, y solo siguiendo las órdenes de los tribunales, cuando realiza investigaciones criminales y que Carnivore autoelimina la información que no le interesa y no husmea en los ordenadores de todos los internautas sino solo en los de aquellos que son sospechosos de violar la ley. Sin embargo, los críticos de este sistema de vigilancia advierten que su poder es ilimitado. Carnivore tiene la capacidad de filtrar en busca de determinadas palabras clave millones de mensajes de correo electrónico que viajan por la red y sin saber que son vigilados. Tras el 11S, la ley USA Patriot acabó con la discusión, al decretar que el FBI podía monitorizar redes sin orden de un juez ni sospechas fundadas, mientras solo captase la información del tráfico y no su contenido. El proyecto Seminty Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional, en el que participan Francia como nación líder, Italia y España, es mucho más avanzado. Tendrá capacidad de aprendizaje y podrá discernir y valorar. En un futuro se pretende que pueda, por ejemplo, identificar grabaciones de audio con frases de significado concreto, como la pretensión de llevar a cabo un acto terrorista. También podrá reconocer texto, interpretarlo y resaltar la información que busquemos. Actualmente, solo realizan tales identificaciones personas especializadas. El Consejo de Ministros el 29 de diciembre de 2006 autorizó la suscripción del acuerdo técnico referente a Seminty, con una duración estimada de 24 meses asumiendo España el 30% de su costo. En la página web de la Moncloa se recoge una referencia. En el ámbito de las organizaciones dedicadas al espionaje electrónico y sin que nadie sepa a ciencia cierta su estado operativo destacan la mítica Chelon y Infopol. La primera está integrada por E.U., Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Surgió en los años de la Guerra Fría. En la actualidad se utiliza para combatir el terrorismo y el narcotráfico e inteligencia política y diplomática. Sus críticos afirman que el sistema es utilizado también para el espionaje económico y la invasión de privacidad en gran escala. Infopol, del inglés Enforcement Police, policía de refuerzo, es un sistema de intercepción de las comunicaciones de la Unión Europea que surge como respuesta al megasistema de Chelon. Se desconoce si ya está en funcionamiento o no y cuáles son sus especificaciones, pero se le supone un potencial de intercepción menor al de Chelon. Su origen está en la resolución del Consejo de la Unión Europea de 17 de enero de 1995 relativa a la interceptación legal de las comunicaciones, actualizada por la resolución de 7 de mayo de 1999. Ambas tienen carácter técnico y no tienen carácter obligatorio para los estados. Parece ser que el proyecto se ha revitalizado tras los atentados de Madrid y Londres. Prueba de ello es la reciente Directiva 2006/24/C, referente a la conservación de datos de las comunicaciones electrónicas, que se pretende aplicar en toda la Unión Europea. Con ella se pretende crear un espacio de Infopol, similar al espacio Schengen, en donde se intentará imponer las mismas normas a todos los operadores europeos de telefonía fija y móvil, que deberán facilitar en la forma en que se establezca en la legislación interna de cada país datos relativos a las comunicaciones de sus clientes, así como información de los accesos y las comunicaciones de Internet. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.